Saludos y muy buenas noches a todos los que estáis conectados a través de la radio desde 101.9 FM. Aquí empezamos nueva edición Nova Club, como cada semana, aquí en directo desde los estudios de Nova Onda. Como cada 7 días, aquí preparados los sábados noche desde las 11 en punto para compartir contigo 120 minutos de buena música electrónica, como siempre, en formato sesión. Saludos, como siempre, de Frank F., el que te habla, y del señor Domingo Darvini, el que tengo por aquí también en los estudios. Buenas noches, ¿estás por ahí? Buenas noches, Fran. Qué gusto da, como siempre digo, pues volver a casa y juntarnos durante 2 horas para escuchar buena electrónica. Y esta noche va a caer una buena, buena traca de electrónica en formato vinilo. Esta noche tenemos un programa que nadie se debe perder. Vamos, de eso es para recordar. Mira, si has quedado con los amigos y ves que tampoco el plan es muy interesante, quédate en casa con nosotros, te lo vas a pasar bastante mejor, vas a bailar mucho más y sobre todo vas a escuchar mucha mejor música de lo que te van a ofrecer por ahí los 4 garitos de moda. Eso seguro. Tenemos una noche, bueno, y muy interesante. Por un lado vamos a tener al señor Avisonco, que hacía tiempo que no sonaba por aquí, y luego a David Meiser para la segunda hora, ¿no? Sí, además en la primera hora vamos a calentarle la pista al señor Avisonco, ya que esta noche él se encuentra pinchando en Metro Dance Club, en una fiesta Overflow, y él empieza a pinchar a las 12 de la noche, por lo cual de 11 a 12 estará sonando aquí en Nova Club, y a partir de las 12 pues todo el mundo ya puede coger y bailarlo en directo, la gente que se acerque a esa fiesta 10º aniversario de Overflow. O sea que esta noche tenemos a Avisonco en sesión doble. Pues sí, el señor Avisonco lo tenemos para comenzar esta noche aquí en Nova Club. Y bueno, es una sesión reciente, ¿no, Domingo? Sí, tiene escasos 7 días porque esto es un set grabado en directo en la sala Graffiti en Madrid, en ese 5º aniversario de ese sello en el que tú y yo estamos metidos, ABU Records, a los de Underground. Y bueno, celebramos el 5º aniversario y aprovechamos para hacer una fiesta ahí en Madrid. Cosas curiosas de que uno pueda hacer las fiestas más lejos de tu casa que en la propia ciudad. Sí. Y pusimos, por fin, se grabó en buena calidad la sesión y la hemos aprovechado porque le salió algo bastante pues agradable al oído, bastante evolutivo, y lo vamos a aprovechar para pincharle para toda esa gente que no se pudo acercar, que no pudo desplazarse hasta Madrid. Como yo, por ejemplo, me hubiera gustado irme con vosotros a veros allí pinchar, a vosotros dos y a Marta, y a pegar una fiesta como se merece, como tengo entendido que fue. Pero bueno, las cosas vinieron así y me quedé aquí en tierra. Bueno, ya vendrán, esperemos que vengan otras fiestas y habrá otra oportunidad más. Seguro. Pues nada, lo que hemos dicho, el primer disc jockey mezclador de la noche va a ser el señor Avisonco, con esa sesión grabada a escasos 7 días en la sala Graffiti de Madrid. Así que, si os parece, comenzamos Nova Club con Avisonco. Espiral. Espiral. Thank you.

el señor Avisonco a los platos en esa cabina desde Graffiti Madrid. Sesión muy, muy novedad, con sonidos exclusivos. Qué curioso ese comienzo, con el espiral, qué cachondo. Mira, no me esperaba yo eso, que se empezara el espiral sonando. Y sobre todo de Avisonco, nunca le he oído pinchar así nada tan retro. Tan retro, ¿eh? Pues nada, consiguió con ese golpe de efecto poner a la pista, pues ya directamente entregado, desde el minuto uno. O sea que era su as que tenía en la manga. Lo tiró al principio. Muy buena sesión, la verdad que una pena habérmela perdido, pero bueno, ya la he podido escuchar aquí íntegra, aquí en Nova Club, y vamos, me la guardo para tenerla. Me gusta, muy buena. Deberías pasarme la tuya. La mía es, yo no sé, a mí siempre me pasa cosas, la voy a pasar, pero te la tengo que pasar en mono, porque no sé qué narices pasó que uno de los canales, el canal derecho, baja y sube de volumen solo. Entonces no sé si fue cuestión del cable en algún momento, porque solamente pasa cuando estoy yo pinchando y no lo entiendo. Eso es el duende, hay un duende que te persigue. Sí, eso. No me iba a dejar que se grabara totalmente bien todo, eso no podía no ser. Podía ser. Pero bueno, está grabado, que no es poco. Oye, pues entonces sí, tú pásala. Pues hemos llegado con el señor Avisonco a la mitad del programa, estamos en la medianoche de este sábado, ya entrando en el domingo. Seguimos aquí en Nova Club, como siempre, 101.9 FM, www.novaonda.net. Vamos a dar comienzo al segundo invitado de la noche, que en esta ocasión es el señor David Meiser. Que la gente se apriete los machos, porque viene la oscuridad, viene el tecno y viene pues el saber hacer de un grandísimo mezclador y además productor que ha sacado, pues creo que esta misma semana o la semana pasada, sacó un nuevo vinilo, un nuevo maxi llamado Those Who Still Remain, que lo podéis encontrar, para empezar, en el Bandcamp del sello discográfico Dark Floor Sound. Ajá. Y creo que también está por djshop.de. Creo que he visto, no sé si ponía en estos días de que estaba, ya se había agotado en alguna de las tiendas que estaba puesta a la venta, no lo recuerdo muy bien. Sé que lo podéis encontrar a la venta a día de hoy y que es muy muy recomendable, un tecno de muy alta calidad y sobre todo pues con ese punto especial que da a alguien que ha vivido muy de cerca el tecno, como es a un originario de Zaragoza, como es él. Oye, pues esa referencia tengo yo que echarle un vistazo, porque sabía que había salido, pero no, entre unas cosas y otras no la he escuchado. Y la verdad es que normalmente las producciones de este hombre me gustan bastante. Son 300 copias solamente y además con el vinilo viene una tarjeta de agradecimiento personalizada para cada comprador. Así que yo creo que está ya tardando la gente en echarnos jeva. Se llama Those Who Still Remain. Ahí con mi inglés de cuenta. Ha quedado claro. Lo tendremos en cuenta, lo apuntamos. Pues nada, con él y con su buen tecno vamos a dar comienzo esta segunda hora, segunda sesión de la noche. Con el sonido del señor David Meiser hasta la una de la madrugada. Sigues en Nova Club. Y aquí nos encontramos dándolo todo con el set del señor David Meiser. Puro techno, pura energía. Según sus propias palabras, este mix representa la perfección en el concepto de lo que el techno es para él. Así que pues no sé, es un claro reflejo de lo que puedes encontrar en una sesión suya y sobre todo en esta, que aparece tantos temas clásicos que nos lleva a los buenos tiempos del techno Birmingham. La verdad es que sí, nos hace recordar muchas cositas conforme se va desarrollando. La verdad es que una selección increíble. Yo, vamos, a mí me encanta. No he parado de moverme aquí en toda la casi hora que hemos estado escuchando el ritmo de David Meiser. Y bueno, muy bueno, muy bueno. Además de que yo ya lo venía siguiendo tiempo, sobre todo sus producciones que sacaba por el Net Label de Cicuta, que tiene unas cuantas bastante interesantes. Y bueno, en alguna que otra sesión. Y ya que la temporada pasada nos quedó pendiente uno de sus sets, pues nada, ya por fin aquí lo hemos tenido y disfrutando como se merece. Hay que decir que este set lo hemos chorizado de una emisión que él lo mandó a una emisora inglesa, United Kingdom, y nos ha gustado tanto que hemos dicho, eso lo tenemos que recuperar y ponerlo. Y originalmente lo grabó para un programa de radio inglés, que es un hombre ahora mismo que está muy, muy, muy cotizado internacionalmente a día de hoy. Sin duda nos ha dejado muy buen sabor de boca y unas ganas de fiesta increíbles. Así que ahora, pues, dos opciones: o nos ponemos a otra sesión de este hombre, o no, cogemos el coche y nos vamos a metro a ver al señor Sonko, aunque ya llegamos un poco tarde. Yo creo que deberíamos coger el coche y largarnos a ver al señor Avi Sonko, que va a merecer la pena. Además, tiene un cartel bastante, bastante recomendable y hay nombres en ese cartel que merece la pena escuchar. Pues sí, creo que eso es lo que vamos a hacer. Conduces tú, ¿eh? Vaya, me ha tocado. Lo echamos a cara cruz. Ah, vale. Pues nada, momento de despedir el Nova Club de esta semana. Como siempre, ha sido todo un placer estar con vosotros estos 120 minutos. Deciros que en 7 días volvemos a estar aquí de nuevo en Nova Club, como siempre, a las 11 de la noche, el señor Domingo y un servidor. Así que pues nada, como siempre, pasarlo bien, salir de fiesta, aprovechar la noche, y nos escuchamos en 7 días. Domingo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Fran. Otro, hasta luego.